morena, la naturaleza te dio esa belleza, pues te dio el color de nuestro café. Y unos lindos ojos con largas pestañas, y un hermoso cuerpo que siempre arde caña cuando tú caminas. Qué linda te ves, y cuando sonríes, tus dientes de perlas hacen gran contraste con tu oscura piel, y tus lindos labios, dos claveles rojos, y tus besos tienen dulzura de miel. Morena, la naturaleza te dio esa belleza, pues pintó de oscuro todita tu tez. Y yo aquí a tu lado me siento encantado, mi linda morena, con sabor a azúcar, color de café. La naturaleza te dio esa belleza, pues te dio el color de nuestro café. Y unos lindos ojos con largas pestañas, y un hermoso cuerpo que siempre arde caña cuando tú caminas. Qué linda te ves, y cuando sonríes, tus dientes de perlas hacen gran contraste con tu oscura piel, y tus lindos labios, dos claveles rojos, y tus besos tienen dulzura de miel. Morena, la naturaleza te dio esa belleza, pues pintó de oscuro todita tu tez. Aquí a tu lado me siento encantado, mi linda morena, con sabor a azúcar, color de café.